la mañana, al rayar el firmamento, alegre toque de liana se oía por el campamento. Sale el oficial del día y a poner lista la gente. Sale la tropa cubana formada por compañía. Yo no contesto presente, pensando en ti, vida mía. Si alguien a mí me dijera, si alguien a mí me dijera, si alguien a mí me dijera que habías muerto en este instante, la vida y la gloria diera por tal de resucitarte. Mas al pensar que te has ido, me has sido tan inconstante, prefiero yo verte muerta y no en brazos de otro amante. Por la mañana, un lunes por la mañana, un lunes por la mañana, vi de un prisionero un día que a su cadena de hierro que maldigo le decía. La cadena sonreía y al preso le dice así: prisionero, estás aquí porque eres un desgraciado. No me maldigas a mí, pues maldice a tu pecado.